Hola, buenos días, Juan Pablo y Pablo, y a la audiencia. Buen ¿Todo día, muy buen día. bien? Guillermina, vimos ahí que el municipio en lo que va del año ya ha secuestrado unos 200 caños de escape de motos porque, bueno, no cumplían con la reglamentación y hacían mucho ruido. ¿Es así? Sí, así específicamente. Bueno, comentarte que, bueno, de la Dirección de Tránsito tenemos, bueno, una planificación respecto de las infracciones más recurrentes. Y bueno, hemos detectado que los ruidos molestos, digamos, han ido aumentando, digamos, en lo que es el radio de la ciudad y en la circulación. Así que en función, digamos, de aplicar la normativa vigente y también para dar cumplimiento a uno de los objetivos o ejes centrales, digamos, de la gestión municipal, que es tener una Santa Rosa, digamos, sustentable, ambiental, más calma, hemos intensificado lo que son los controles de caños escapes libres, caños escapes irregulares, caños escapes que no están, digamos, debidamente fundamentados o están modificados y que en razón de ello, digamos, producen lo que se denomina ruidos molestos, es decir, ese ruido, digamos, que produce contaminación sonora o acústica, Claro. digamos, el cual es medido con un decibelímetro, que es un instrumento de medición que establece, digamos, cuáles son los decibelios permitidos y cuáles no. ¿Y cómo es, qué hacen a la persona? ¿Le sacan la moto y la obligan a poner un caño escape homologado, vendría a ser? En realidad es así, nosotros hacemos un dispositivo en la vía pública y detectamos, puede ser motos como puede ser, digamos, vehículos automotores. Sí. Lo que hacemos es detener a la persona en este dispositivo y el procedimiento es constatar mediante el decibelímetro la emisión de los ruidos que producen, digamos, los motores a combustión cuando eliminan los gases y si ese ruido pasa a ser lo que se denomina un ruido molesto en función de los decibelios, hay distintos, digamos, decibelios que mide el decibelímetro en función, digamos, del tipo de vehículo. Por ejemplo, motos de baja cilindrada tienen un tope de 75 decibelios para no considerarse ruido molesto. Motos mayores a esa cilindrada de vehículos automotores hasta 82 decibelios. Una vez que se contacta con este sistema de medición, que es un sistema de medición aprobado, homologado y calibrado por el INTI, lo que hacemos nosotros es retener preventivamente el vehículo hasta que se subsane la causal de los ruidos molestos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que se cambie el caño escape, que ahí es cuando el vehículo está en condiciones de circular en la vía pública, acorde a las condiciones, digamos, ambientales y a la normativa vigente, y ese caño escape se pone a disposición del juzgado, que es la autoridad de aplicación que determina el decomiso y la destrucción de ese caño escape. Esto es en operativos que están diagramados ya, digo, es esto habitual que vemos, están los responsables del operativo esperando, paran a la moto y le hacen este proceso. No es de manera, no sé si es, Aleatoria. claro, En o realidad, infragante, no es que salen, que infragante puede caer alguien con esta infracción, ¿verdad? Porque te no, mira, escuchaba es recién que decir esto de la Santa Rosa ambiental, no sé qué otros calificativos, todos muy bonitos, lejos de la realidad, obviamente. Con esos operativos, imagino, lo que pueden resolver es bastante mínimo. En realidad no es que resolvemos bastante mínimo, pero sí hacemos lo posible, teniendo en cuenta cuál es la función del inspector de tránsito. Con esto que vos decís, operativos dinámicos u operativos estáticos. Claro. Si vos me preguntás si yo, un inspector de tránsito, puede salir detrás de una moto, digamos, para detectar este tipo de infracción, te digo que ese no es el procedimiento adecuado, porque ¿qué vas a originar si un inspector de tránsito sale corriendo a una persona que va con un caño escape libre? O sea, tiene que ser un dispositivo en los términos, digamos, normativos y en los términos de responsabilidad y en los términos de seguridad. Por eso son dispositivos estáticos, ¿sí? Obviamente, si uno, y en los términos de la competencia también del inspector de tránsito, que es constatar infracciones. La infracción en el caso es ruido molesto, ¿sí? Nosotros, los inspectores de tránsito, no tenemos poder de policía, no corremos a la gente, no la perseguimos, porque eso generalmente provoca un mal mayor, que puede ser una lesión de la misma persona que va circulando o una lesión de otra persona porque va huyendo de un dispositivo. Por eso los dispositivos son estáticos, ¿sí? Nosotros hacemos dispositivos que tienen que ver con múltiples infracciones e intensificamos lo de los ruidos molestos. Guillermina, los caños escape recién decías que los secuestran y los destruyen. ¿Qué hacen con el material ese? Ese material destruido, lo que hicimos, por ejemplo, estos 100 caños escapes que pudimos pudimos destruir ahora, fue donada por una resolución del señor intendente a la Fundación Estrellas Amarillas, que con eso lo puede vender como chatarra o puede, bueno, destinarlo, digamos, a obras artísticas y demás. Claro. Guillermina, ¿cómo está funcionando, o bueno, qué tipo de control están empezando a hacer con el control de la velocidad máxima en el microcentro de Santa Rosa, que, bueno, fue fijada en 30 kilómetros hace poquito? Sí, sí. Nosotros seguimos en este caso con la parte de prevención y concientización, y que nos da muchísimos resultados. No digo que, a ver, con esto quiero hacer, digamos, un punto de inflexión acá. No digo que todo el mundo cumple la norma, porque sabemos, digamos, que hay personas que infringen la norma en todo tipo de infracciones, pero sí sabemos que hay muchísimas personas que han ido adaptando, digamos, la circulación o la velocidad de circulación en el radio centro a velocidad 30. Y eso lo venimos detectando, mucha presencia del inspector público, también estamos, digamos, pautando la velocidad de circulación. Todavía estamos en esa etapa de poder modificar las conductas a velocidades seguras. ¿Y cuándo van a empezar con las sanciones? Y las sanciones las iremos, digamos, pautando en función, digamos, de la planificación. Por ahora es continuar con esta tarea. Es más, o sea, nosotros vamos a puntualizar la sanción respecto de los que son velocidades mucho más gravosas, ¿no? Las velocidades en la avenida Perón o las avenidas principales. Principalmente velocidad 30 tiene como eje promover un cambio de conducta más que sancionar, indefectiblemente de que también será objeto de sanción. Pero velocidad 30 está... tiene por objeto eso, promover cambios de conducta. La sanción, obviamente, es una pata, digamos, para lograr los cambios de conducta, pero tiene que ver ya con velocidades mucho más gravosas. Sobre fines de la semana pasada hubo un encuentro de jueces de falta en Santa Rosa, jueces de falta del país, y un abogado, Néstor Loza, que es profesor de la UBA, se despachó con una frase que generó alguna polémica, si querés, esto de que la ley de alcohol cero es para la tribuna. ¿Tenés un pensamiento? Bueno, lo que puedo decir al respecto es que entiendo que es una opinión personal de esa persona que vino a disertar en el marco de la actividad que se ha establecido. Como opinión, lo tomo como opinión, que una persona puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Lo que yo digo es lo siguiente, la norma fue debatida, fue creada y fue consensuada en el marco de la ciudad de Santa Rosa, en el marco de la provincia de La Pampa y también a nivel nacional, con un amplio debate y participación, digamos, de profesionales en la materia, profesionales médicos y toxicológicos que establecen que el alcohol produce un efecto en las personas y afecta la idoneidad conductiva. Entonces, en función de eso, la norma es objetiva, es razonable y está vigente y proviene, digamos, del cuerpo deliberativo, digamos, el único cuerpo que pasa las normas. La función de los jueces es aplicarlas. Y no creo que ninguna persona pueda tener datos estadísticos o comprobaciones que indiquen que una persona con 0,5 alcohol no se le afecta la capacidad conductiva. Guillermina, ¿cómo está funcionando alcohol cero acá en Santa Rosa? La verdad que venimos muy bien, de hecho, digamos, tomando, digamos, como punto de parámetro esto de alcohol cero y lo que implicó la modificación de la norma y cómo se ha ido, digamos, adaptando la conducta de las personas a la normativa, venimos muy bien. Nosotros no superamos de la totalidad de los test que hay en la ciudad, tanto de la Dirección de Tránsito como de la Policía de la Provincia, no superamos el 1% de alcoholemias positivas en las mediciones. Esto implica que hay un gran acatamiento de la normativa. Sí, sí, sí. Bueno, estamos dentro de la Semana Provincial de la Seguridad Vial, por eso también queríamos charlar con vos, Guillermina. Hay varios temas. Uno de ellos es el tema de la Avenida Perón y buscar una ruta alternativa. Bueno, la semana pasada hubo un encuentro ahí, se anunció que va a haber financiamiento para ver qué alternativas se puede considerar para hacer la obra. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué opinión tenés? Bueno, mira, eso es algo que, bueno, está manejando el señor intendente de la ciudad con la gente de obras provincial y bueno, obviamente coordinando con lo que es la localidad de Toay. Claro. Una vez que el señor intendente tenga definido cuál es el proyecto, digamos, que es más viable, dará intervención, digamos, a la dirección de tránsito para que nosotros nos podamos despedir, pero por ahora no te podría emitir una opinión, creo que le corresponde la determinación a otras autoridades y después claro. Nosotros podemos intervenir. Pero hay que buscar, ¿consideras que hay que buscar una alternativa a la Perón? Está como colapsada. Por supuesto que sí. Sabemos todos que la avenida Perón como vía, digamos, de unión de la ciudad de Santa Rosa y la localidad de Toay, hoy en día tiene, digamos, tiene un gran impacto de circulación vehicular, más o menos alrededor de 20.000 vehículos diarios tenemos en esa arteria, y que es necesario buscar alternativas para descomprimir y para que el tránsito pueda ser mucho más seguro. Bien. Bien, Guillermina, no sé si quedó algo, si no, gracias. No. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y, bueno, decirle a la gente que, bueno, es muy importante la comunicación y la información, decirle a la gente que al momento de circular tiene que hacerlo con los canescapes originales, ¿sí? Los que vienen con las motos, o aquellos que venden, que están homologados y que están aprobados, que tienen que tener un mantenimiento, porque muchas veces detectamos que son caños escapes originales que no tienen un mantenimiento o que se han roto, digamos, si los han soldado, no han hecho en el procedimiento adecuado, y para evitar justamente, digamos, cualquier tipo, digamos, de sanción, es importante, digamos, tener conciencia del mantenimiento del vehículo y qué es lo que produce cuando modificamos un caño escape o cuando, para lograr potenciar la moto, le sacamos el dispositivo silenciador y provocamos una enorme cantidad, digamos, de contaminación sonora, afectando con estos ruidos molestos al resto de la población. Guillermina, que tengas buen día, gracias. Igualmente, hasta luego. Bien. Gracias a ustedes.